alguien que conozca, déjame saber. muchachos que me escuchan allá. Y la carcelera también. En la fiesta de Pilito. para todo el mundo. Feliz Navidad. Gracias por la sintonía a todos mis oyentes. Alex aquí en Orlando contigo. Para Andrés de Cali. Vivo en Orlando. Gracias, Andrés. Vamos para aquí, vamos para allá. ¡Todo Puerto Rico! A comer pastel, a comer lechón, arroz con gandules y a beber ron. Que venga morcilla, venga de todo. Mañana seguimos, mañana a las 6 p.m., 6 de la tarde. Voy en vivo, Winter Wonderland Live. Desde el arbolito de Navidad voy a hacer el live mañana con la familia. Te espero en mi canal de YouTube, Alex Sensation Music. Llega temprano, 6 p.m. arranco. Y también puedes ver el live en nuestra aplicación, La Música App. Escucharnos en vivo a través de La Mega en Nueva York, La Mega en Puerto Rico, El Nuevo Sol en Miami, Orlando, Tampa y Los Cayos también. IG Winner Today. Kiana, felicidades Kiana, IG Winner. Bueno, gracias por la sintonía, deseándoles un feliz fin de semana. Nos vemos esta noche, la gente que va a salir a bailar conmigo, tonight. Tienes una cita conmigo ahí en la guitarrita, Dare Nightclub Inside the Hard Rock Hotel y Casino. Nos vemos esta noche ahí en la guitarrita, my official Christmas party. Les llevo un par de regalitos esta noche. Dale para allá, llega temprano. Todavía tienes tiempo para reservar. Reserva tu mesa en hardrocknightlife.com. I'll see you tonight in Dare Nightclub. Y mañana a las 6 p.m. en el live. Que tengan un lindo fin de semana. Merry Christmas. Y Dios me lo bendiga. Mete mano DJ Luismi, Money Boy, Tiny T.